Super Show de los Vázquez. Goza en esta Navidad. Navidad, Navidad, ya viene la Navidad. Navidad, Navidad, muy buena para gozar. Navidad, Navidad, ya viene la Navidad. Navidad, Navidad, es tiempo de perdonar. Dame un abrazo, mi amigo. Dame un abrazo, mi hermano. Es hora de bendecirnos. Es tiempo de perdonarnos. Y los malos momentos, por ahí hay que dejarlos. Porque llegó la Navidad. Porque llegó la Navidad. Porque llegó la Navidad. La Navidad. Las esferas, los poquitos, los adornos de mi arbolito. Cuando yo los tiro, sus ramas me dicen: dame un abrazo, que sea sincero. Dame un abrazo de Navidad. Ya está. Dame un abrazo, mi amigo. Dame un abrazo, mi hermano. Es hora de bendecirnos. Es tiempo de perdonarnos. Y los malos momentos, por allá hay que dejarlos. Porque llegó.